quedarme. Tiene derecho a despreciarme, pero no tienes derecho a no amarme. La vida es así. Acercarte un montón de lágrimas, puedes tomarte un pero en esta canción, pero no tienes derecho a no amarte. ¿Qué cabe en tu mente que gracias, mi amor.